Radio CCE 940 AM. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Verán, chicos, según la Cordicom, debemos definir qué espacio somos y para quién va dirigido. Es una radio revista musical. Es una radio revista cultural. No, es una radio revista de opinión, porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces somos una radio revista de información. No, también nutricional, porque es muy importante. O sea que somos una radio revista de salud. En conclusión, como tú es. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas de Como Tú, que ya están aquí presentes en nuestro corazón, sobre todo dándonos muchos ánimos. Soy Yuli Gaona y ya estamos iniciando ahora este nuevo programa. Muchas gracias para quienes nos siguen en Facebook, en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo ese cariño. Bueno, hemos iniciado un poquito tarde. Bueno, no, justo a tiempo, sí, justo a tiempo hemos iniciado el programa. Las 10 y un minuto. Muchas gracias para quienes están ya en sintonía de nuestro programa. Espero que Daniel nos esté escuchando en su trabajo. Muchas gracias por siempre estar pendientes del programa. Sí, muy bien. Ahora, como es de conocimiento de todos, claro, las noticias que hemos recibido en estos últimos días han sido de tristeza para todo el país. Y bueno, me imagino que muchos aquí en en la radio, bueno, en todos los medios de comunicación, han dado sus mensajes de respaldo igual, de solidaridad para los familiares y también para todo el país que se ha sentido muy mal, muy triste por esta situación. De parte del programa, solamente decir que bueno, las cosas han pasado, pero lo importante aquí es siempre la solidaridad. Que no nos dejemos llevar por el odio, por la xenofobia, por todo ese tipo de cosas. Cuando uno responde la violencia con más violencia, no nos va a llevar a nada bueno. Así que, sobre todo, respetar la integridad, la humanidad de todas las personas, sin importar el lugar de donde venga. Eso es lo que, de parte del programa, vamos a acotar en cuanto a este tema tan lamentable. Y siempre fuerzas, fortaleza, aliento para todo el Ecuador, que siempre nos caractericen por ser buenas personas. Eso. Entonces vamos a seguir con más música. Vamos a iniciar con la canción de Alex Alvear, Peguche. Y ahí estábamos. Bueno, estamos con chicas nuevas en control. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora estamos escuchando. Estamos escuchando la cortina de Planeta 593. Un saludo para ellos también. Sí, que no se lo ha visto hace tiempo. Exactamente. Ahí estamos bien, eso es. Y también aprovecho para darle la bienvenida a nuestra amiga Eri, que ya está aquí, está acompañándonos como siempre todos los domingos con su sonrisa y con su buena vibra siempre aquí, dándonos ánimos. ¿Cómo estás, Eri? ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, Julie. Con este lindo clima, todo bien. Un gustazo verte y acompañarte. Y a todos, gracias por sintonizar los 940 AM. Uno de los mejores programas como tú. Exactamente. Y también me imagino que viniste ayer también por tu programa. Sí, ayer. No se olviden de escuchar La Hueca Musical de 3 a 4 de la tarde, sábados y domingos. Estuvimos con una linda entrevista. Ajá. Si me puedes robar unos minutos de tu programa. Estuvimos con las Fundación de los Clowns Hospitalarios, que les recuerdo a todos los oyentes. Ellos están haciendo la campaña del mes de abril y mayo, que es la recolección de peluches, la recolección de libros o películas para los niños del Hospital de Calderón y también para el adulto mayor de Betania. Muy bonito, muy interesante conocer las actividades que se están haciendo en pro de los niños también. Ya lo saben, este evento se lo va a realizar el primero de junio por el Día del Niño, así que tienen todo el mes de abril y el mes de mayo para hacer estas donaciones. Y si quieren ayudar de una manera más activa, también pueden comunicarse con la doctora Caramelo, ya les estaré dando el número más adelante, para alguna colaboración. Ellos necesitan mucha ayuda, lo que se quiere transporte, lo que se refiere a la organización de este evento. Muy bien, muy interesante. Entonces ya vamos a seguir igual dando los números de teléfono y para el contacto, para que ayuden siempre a estos niños también. Eso es muy bonito. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que estés aquí durante todo el programa para que nos acompañes y podamos conversar un poquito más. Claro, por supuesto. Ya me senté aquí, ya no me saques. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud, eso me gusta bastante. Ahora vamos a seguir con más música. La canción que vamos a escuchar ahora es de Juan Bracuna, es de Fernando Silio, igual que nos estuvo acompañando en Lexi Voz. Aprovecho también para decirles que sintonicen Cultura FM 100.9 a las 10 de la noche, siempre estos especiales de nuestros invitados, artistas ecuatorianos. Así que vamos con, después de esta pequeña promoción, vamos con la canción. Y ahí estábamos escuchando a Fernando Cilio y su canción Guambracuna. Estábamos igual aquí en, recordando a nuestro compañero Dieguito, que está enviándonos un saludo también. Le enviamos un saludo y un abrazo fuerte sobre todo, y que se asome por aquí también de repente. Que venga y que nos salude en persona, ¿no? Nos dice que está yendo a un show. Recordamos que él está con su banda Diego y los Gatos del Callejón, Rock para Guaguas. Así es, que le deseamos mucha suerte en su show, pero que también que venga para acá y que nos venga a divertir como hace tiempo, sí. Lo extrañamos. Le extraña mucho. Ya está, si nos estás escuchando, Dieguito, ya Panchito dice que no es lo mismo sin ti. Ajá, te manda mucho salud. Sí, nosotras aquí... Creo que no mismo. Venimos, no mismo. No importa, no venimos todos los días, pero no importa. Bueno, es muy divertido estar aquí con los chicos, con Panchito, también con nuestra amiguita de controles también que está aprendiendo, aquí con Eri, muchas gracias. También quiero recordarles que próximamente se van a venir nuevas sorpresas, un nuevo programa en... Como algunos ya sabrán, Franklin no ha podido venir en estos días, entonces creo que van a haber ciertos cambios aquí. Pero siempre para bien, todo para bien. Entonces aprovecho para enviarle un saludo, un beso enorme a nuestro amigo Franklin, que espero que esté muy bien, que espero que nos esté escuchando sobre todo, y que también, si se anima, que venga y nos visite. Ahora vamos a seguir con la música. Vamos a escuchar a las Tres Marías con una icónica canción muy reconocida que es Mis Tres Marías. Así que vamos a escucharla y espero que la disfruten. Lindas Tres Marías. Querer de más locura es, nunca el amor paga como es. Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida lagrimosa. Yo sé que siento ilusiones, mi alma respira por la herida. Pienso mis lindas Tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Llorar cobarde para que otro ría, es el capricho de este llanto en la vida es el consuelo para todo hombre. Y aún los muertos en su tumba exhalarían un gemido, y es con mis lindas Tres Marías. Y estamos de regreso aquí en el programa Como Tú. Muchas gracias para quienes ya se están conectando, para quienes nos envían saluditos. Estamos en contacto también en WhatsApp. Muchas gracias a nuestros amigos que también nos escriben. Un saludo y un abrazo enorme para Angie también, que nos está escuchando. Y también le envía saludos a Franklin. Así que Franklin, si estás pendiente, también te están enviando saludos de parte de Angie. Y ahora vamos a hablar un poquito de la siguiente canción, Diablo Umac Rock. Esta canción es, igual es una interpretación de la canción El Pituco. ¿Sabes? Esta banda es reciente, apenas me parece que ya han producido dos temas y tienen un ritmo muy particular porque están tratando de darle su estilo a las músicas tradicionales, a la música andina sobre todo. Entonces siempre le están poniendo sus arreglos de rock y suena bastante bien. No sé si a ti te parece. Sí, sí, las he escuchado. Me gusta mucho en lo personal, pero sí quisiera que tuviese más producción. Sí, me parece que recién nomás están produciendo. Dos o tres también. Ajá. Entonces esperemos que sigan adelante, que le echen ganas y muy pronto saber un poquito más de él, saber más de su música y si hay chance también que venga y que nos presente aquí sus nuevas producciones. Le auguramos todos los éxitos. Ajá. Porque suena muy bien. Así es, así que ahora vamos a escuchar esta canción para todos nuestros oyentes también la disfruten y la conozcan. Thank you.

Y ahí estábamos escuchando más buena música en este estilo de rock. Y aprovechando aquí que sigue nuestra amiga Eri, para que nos des los números de contacto de la fundación. Exacto, como les decía, los clowns hospitalarios que están trabajando ya 2 años, casi 3 años, con esta ayuda a los niños, a los enfermos, en la recolección de diferentes cosas que ellos necesitan. Pueden comunicarse con Paulina Basantes, que es la doctora Carmelo que nos estuvo visitando ayer, al 098-2722-444. 098-2722-444. Les recordamos que la campaña que están ejecutando este mes de abril y continuará hasta mayo es la recolección de juguetes en buen estado, libros o películas para los niños del Hospital de Calderón y para el adulto mayor de Betania. ¿Y dónde son los puntos de recolección? Se comunican con ellos y ellos personalmente van, se dirigen a la persona que quieren dar el donativo y lo receptan. Ellos se dirigen al punto de donde está quien quiere donar, porque no tienen el sitio específico todavía. Entonces ya saben, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, espero que hayan apuntado el número. Más adelante igual estaremos reiterando el número para que ustedes se animen y entreguen estos donativos también. Vamos a seguir con más música. Ahora vamos a escuchar Fuego Sagradito de Leo Mas. Sagradito, fuego, sagradito, con el tamborcito llévame en tu vuelo, abuelito, copalito, lágrima de sol, mágico arco y flecha, lágrima del sol, mágico arco y flecha, no te hace apagar, está tu guardián, fuego sagrado. Y queda en el arbolito. Y ahí estábamos escuchando la canción de Leo Mas, muy buen artista, nos gusta bastante, sobre todo su estilo. Estábamos aquí igual observando los deportes de los perritos. Es muy bonito ver que la gente ya no trata de ver al animalito como para, no sé, algo como para distracción en peleas de perritos o cosas así, sino que están enfocando la energía de estos animalitos para algo bueno, para un deporte. Claro, para ayudarles y despojar también toda esa energía. Recordemos que un animalito encerrado es eso lo que le causa tanta frustración. Es como nosotros estar encerrado en cuatro paredes, en lo que seamos. Imagínate, nos volvemos locos, estresante. Por eso recordar a toda la gente que nos escucha, cuando se tiene un animalito siempre hay que pensar en las posibilidades a futuro. Porque muchas de las veces decimos, oh sí, nos regalan bonito, qué chévere, está lindo. Pero hay que pensar, tengo un espacio. Que va a crecer, que necesita cuidados, que necesita la misma atención que necesitamos las personas. Salir, distraerse, jugar, estar bien alimentados. No solamente por el momento, como tú lo dices, tenerlo y después abandonarlo. Y eso causa problemas a futuro con el animal y con los dueños de la mascota. Es así, entonces siempre tener es la conciencia de que el animalito va a necesitar tiempo, va a necesitar cariño, espacio, y si no somos capaces, no tenemos las posibilidades, entonces no arriesgarse a hacer sufrir a un animalito. Y hay que recordar que adoptemos, más que comprar, ¿no? Es maravilloso ayudar a estos animalitos, hay muchas fundaciones que también recogen animalitos en la calle, que los llevan, que los alimentan y que necesitan que manos extiendan y engrandezcan esta labor. Así que no compre, sino adopte, pero siempre viendo sus posibilidades. Ajá. De cuidarle al futuro, como le dijo Yuli. Exactamente. Igual, Si sea que ya compró o adoptó también, que tenga la responsabilidad como de esterilizarle, porque muchas de las veces no vemos esa posibilidad y vuelta viene la sobrepoblación de los animalitos. Uh-huh. Todos sus cuidados, ¿no? Las vacunas, la esterilización, el cuidado, todo lleva. Es un ser que le va a dar amor, que va a estar con usted, cariño, compañía, y por lo tanto merece el cuidado que corresponde. Así es. Un saludo para Loli. No, muy bien. Seguimos entonces con la música. Seguimos con música. Ahora vamos a escuchar a Sally Mileto y su canción que es muy conocida, Débora. Thank you. Ya ahí estábamos disfrutando de esta canción. Sale Mileto, una agrupación igual muy conocida aquí. Muchos de nosotros nos gusta bastante su estilo. Y por cierto, ya vamos 10 minutos ya que nos bien faltan para terminar el programa. Muchas gracias para quienes ya siempre están al pendiente del programa, siempre están enviando sus saluditos y están también haciendo sus sugerencias de canciones. No sería lo mismo sin ustedes, así que por eso muchas gracias. También quiero agradecer infinitamente aquí a nuestra amiga Eri, que nos ha venido a acompañar un ratito. Muchas gracias, Eri. Ya sabes, cuando se te ofrezca la compañía aquí. No, la verdad, disfrutando mucho de la compañía. Gracias por estar siempre pendiente y, como dijiste, de las sugerencias, de sus saludos, son bienvenidos. Así es. También quiero darles, también invitarles para que estén pendientes de los programas del Exivos a partir de las 10 de la noche en Cultura FM 100.9. Ya para este lunes se viene el especial del grupo Ilinizas. Muy buena música que nos traen ellos, así que les invito para que estén pendientes a las 10 de la noche. Sí, también no se olviden que tenemos actividades también en Quito. Uh-huh. Este día jueves se estará desarrollando música en la poesía en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y de paso les anticipo que estén pendientes, a las 3 de la tarde estaremos con los organizadores de este evento en la Hueca Musical. Así que no se olviden de sintonizarnos de 3 a 4 de la tarde. Hoy hablaremos sobre el evento Música en la Poesía. Exactamente, así ya está hecha la invitación. Muchas gracias también a Panchito y a nuestra amiguita en controles por estar aquí el día de hoy. Vamos a despedirnos con la canción de Los Corrientes, cuando me empieces a odiar. Chau, chau. Chao. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero pecharte sin dudar. No tengo mucho para solo contradicción. Por donde busques.